Buen día. El Salmo 144. Y dice así: Bendito seas, Señor, mi roca. Tú me entrenas para la batalla. Fortaleces mis manos para el combate. Tú eres mi castillo de misericordia, mi fortaleza, mi libertador. Eres mi escudo y en ti me refugio. Tú haces que los pueblos se sometan a mí. Señor, ¿qué son los mortales para que te preocupes por ellos? ¿Qué son los seres humanos para que los tomes en cuenta? Los mortales son una ilusión pasajera. Su vida pasa como una sombra. Señor, inclina los cielos y desciende. Toca los montes y hazlos humear. Dispersa con tus relámpagos a mis enemigos. Lanza contra ellos tus dardos de fuego y confúndelos. Extiende tu mano desde las alturas y rescátame del mar, porque me ahogo. Líbrame del poder de esos extraños cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Señor, voy a dedicarte un canto nuevo. Te cantaré al son del arpa y del salterio. Tú eres quien da la victoria a los reyes. Tú libras de la espada a tu siervo David. Rescátame, líbrame del poder de gente extraña, cuya boca dice cosas sin sentido y cuyo poder es un poder falso. Que nuestros hijos, en su juventud, crezcan como plantas vigorosas. Que nuestras hijas sean hermosas, como las columnas labradas de un palacio. Que nuestros graneros se llenen y rebosen con toda clase de grano. Que nuestros ganados en el campo se multipliquen por cientos y miles. Que nuestros bueyes resistan el trabajo. Que no nos tomen por asalto, ni nos lleven cautivos, ni haya pánico en nuestras calles. Dichoso el pueblo que tiene todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Es palabra de Dios. Bueno, muy bien. Venimos conversando desde el púlpito, escuchando a Julio y a Katy, a Pipi y a otros, pero específicamente a Julio, hace un par de domingos, no dos exactamente, hace varios domingos atrás, con respecto al tema de la resurrección. ¿Se acuerdan esa predicación? ¿Se acuerdan que trajo la planta, hizo la analogía? Súper interesante, ¿no? Porque uno se planta con esta cuestión de la resurrección, ¿no? Desde tantas preguntas que como que lo abandona rápidamente al tema, ¿no? Porque como no le podés entrar por ningún lado. Y esa figura tan ilustrativa que nos hizo de... Porque uno dice, bueno, ¿cómo resucito? ¿Voy a resucitar con un grano en la cara? ¿Resucito con barba? ¿Me afeito antes de morir o no? ¿Cómo es el asunto? Y esta figura de la semilla que después se convierte en árbol, o sea... Entienden que en cuanto a las formas, en cuanto al ser, en cuanto a todo, es absolutamente distinto una semilla del árbol. ¿Se acuerdan cuando nos mostraba el árbol, no? Y lo distinto, pero lo mismo. O sea, ese árbol es esa semilla y esa semilla es ese árbol. Es súper interesante. Pero más allá de esta imagen, que es solo para recordar la predicación, la tienen, ¿no? ¿Cómo nos planteó otra vez un acercamiento, un recordar la cuestión de la resurrección, ¿sí? Y después, cuando volvió a predicarnos sobre esto de que les doy el tip para que ustedes recuerden la predicación, el que se note, ¿se acuerdan? Con respecto a la iglesia, que era como una iglesia de hijos adoptados, entonces hacemos todo como para que parezca que somos una iglesia, ¿sí? Y entonces... La anécdota de la viejita que decía, bueno, pero que se note que es una iglesia. Y yo estoy viendo cómo el Espíritu de Dios nos está hablando como familia y como personas en relación sobre todo a esto, ¿no? A ponernos en escala en este tiempo, no sé por qué, en nuestras vidas y en nuestra vida como comunidad, de algo que sabemos perfectamente, pero que a veces... como que vamos corriendo del foco, y es esto de que Dios está en el centro de nuestras películas y que nos da una escala de trascendencia, una escala que se sale de nuestra realidad. La resurrección es algo que no podemos manejar. El Espíritu Santo, esto de que se note, Es algo que no podemos manejar, es Dios en nosotros. Y entonces nos acercamos al Salmo 144, ¿sí? ¿Lo tienen? Lo releemos. 144. Hoy les prometo que la predicación va a ser súper breve, así que no hay problema. 144, ¿eh? 2 horas 15, 2 horas 16. ¿Lo tienen? Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es el que pone a los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Abre tus cielos, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa a mis enemigos. Dispara flechas y ponlos en retirada. Extiende tu mano desde la altura y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca, dicen mentiras. Cuando levantan su diestra, juran en falso. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con el arpa de 10 cuerdas te cantaré un nuevo salmo. Tú das victoria a los reyes. A tu siervo David lo libras de la cruenta espada. Ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra juran en falso. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas. Que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos. Que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas. Que no haya brechas ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo. Qué fantástico, porque es un salmo, ¿sí? Es poesía. Y es la poesía. Es interesante, como un dato nada más, es un salmo que está construido a partir de las primeras letras del abecedario, ¿sí? Hebreo. Entonces, o formando una palabra con las primeras letras. Entonces, por eso hay veces que parecen cosas inconexas, ¿sí? Pero en definitiva es una poesía que tiene dos o tres verdades terribles. El versículo 2, Dios es todo para mí. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi esperanza, todo. Todo lo real, Dios es para mí. Y en escala, lo que veníamos hablando al principio, el hombre es como un suspiro, el versículo 4, como una sombra. Vamos a ir sobre este tema ahora, pero recordad, plantate en tu edad y recordate cuando estabas en la primaria. ¿No parece que fue hace 10 minutos? ¿O una eternidad? El tiempo, el hombre es como una sombra. Y de pronto, al ver esas dos magnitudes, ¿no? Dios es todo, yo no soy nada. ¿Qué hace el poeta? Te cantaré un nuevo cántico, dice. Te voy a cantar una nueva canción. Lo único que tengo desde la nada al todo, ¿qué es? Expresarte mi amor. ¿Saben qué tiene de fantástico esto de un cántico nuevo? Bueno, ¿saben qué tiene de fantástico esto? En filosofía hay una escuela que es la escuela de la hermenéutica y hay grandes autores como Hegel que plantean que la realidad, ¿sí? La realidad es una construcción lingüística. ¿Ah? Sentencia. Es muy interesante, después si quieren lo debatimos en otro momento, pero yo creo que hay una gran verdad en esto, ¿sí? A partir del momento en que nosotros ponemos a las emociones, a las sensaciones, a esto que estamos tratando de vincularnos, ¿sí? con lo que está fuera de nosotros lo ponemos en palabras, se convierte en una realidad. Vos decís, no, pará, la muerte, son realidades. Sí, son realidades en tanto lo podemos decir, porque pasa a ser una realidad espantosa o una realidad esperanzadora, depende cómo lo digo, ¿sí? Cómo lo enfrento desde la palabra. Y acá el poeta dice, Dios es mi todo, yo soy una sombra, soy un suspiro. Te voy a cantar una canción nueva. En medio de esa canción nueva, dice, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, ¿no? Dichosos nosotros cuyo Dios es el Señor. Y esta es la clave para acercarnos desde la figura. No sé si comprendieron a lo que voy con la canción nueva. No es una canción. Es una expresión que sale de adentro nuestro. Dichosos aquellos cuyo el Señor, cuyo pueblo, cuyas personas, el Señor es su Dios. Y entonces, quisiera que lean conmigo Romanos 8. Si estamos estudiando Romanos, no vamos a no tocar Romanos, ¿no? Romanos 8. Igual esto es un anticipo para los que vienen a la clase, porque vamos por el capítulo 6, ahora el 7, así que... Romanos 8, del verso 28 al 39, ¿sí? Ante el todo de Dios, ¿sí? Y la nada de mi ser, de nuestro ser, le elevamos una nueva palabra a Dios, que es dichosos aquellos cuyo Dios es el Señor. Pero esto le va a dar un giro al tema. Ahora bien, ¿lo tienen? Romanos 8, 28 al 39. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quiénes acusarán a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quiénes lo condenarán? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito, por causa tuya somos siempre llevados a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Y saben, es interesante porque acá hay una de las cuestiones que más me apasionan de la teología reformada, que es la predestinación. Aparece acá. Pero sobre todas las cosas, ven el movimiento, cuando yo le decía, dichoso el pueblo de quien el Señor es su Dios, la lógica nuestra seguramente nos llevó a que, bueno, qué bueno que eligieron a Dios y no eligieron a otro Dios, ¿no? Y como lo eligieron a Dios, entonces son dichosos. Si hubieran elegido a otro Dios, por ahí pifiaban, ¿viste? Cuando Viste cuando vas al boliche y elegís a la que baila medio rengo y perdiste y te la tenés que fumar toda la canción, pero rápidamente estás esperando irte. Este pueblo eligió a un dios medio medio. Si se fijan acá, dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios te eligió a vos. Desde antes de la fundación del mundo, vos ya estabas dentro de los planes de Dios. Y vinimos acá y nos llamó y nos justificó y nos glorificó. Todo esto, llamó, justificó y glorificó, es necesario en tanto somos humanos, ¿sí? Por el pecado. Y Él, desde antes de la fundación del mundo, ya nos escogió para que seamos parte de su pueblo, de ese pueblo que el poeta dice, bendito aquellos que tienen al Señor como su Dios. Otra vez, somos un suspiro, somos como una sombra en los planes de Dios, que es nuestro todo. Miren, vamos a verlo claramente en una imagen. No sé cuántos de ustedes disfrutan de la cuestión artística o tienen esta sensibilidad, pero hace no sé cuántos domingos ustedes vienen acá. Me imagino que no hay hoy ninguno por primera vez, ¿no? Bien. ¿Cuánto le prestaron atención a este vitral? Muy bien. Seguramente todos lo vimos. Muy pocos le habremos prestado atención. Ahí está la síntesis de lo que les estoy hablando. Porque nacimos, ¿sí? Junto con Cristo, vinimos a esta realidad humana. Y fuimos por su cruz y su resurrección, que recordamos en la Santa Cena, fuimos justificados y perdonados y llamados por Dios. ¿Sí? ¿Siguen? Y entonces elevamos un nuevo cántico, una nueva palabra. Nuestra vida tiene un nuevo sentido, una nueva realidad. Pero no porque fue acción nuestra, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra suerte, sino porque Dios tomó la iniciativa por nosotros. Y esto transforma nuestra realidad. Transforma nuestra realidad porque, ¿saben? Este espacio de tiempo en el que estamos acá, a mí me gusta hacer siempre, dar esto, decir esto. Este espacio de tiempo que tenemos acá es el 0% de nuestra existencia. ¿Te lo pusiste a pensar? Venimos desde antes de la fundación del mundo y vamos hacia la eternidad en comunión con Dios. Lo ponemos en fórmulas matemáticas, esto es el infinito, ¿sí? ¿Cuántos años querés vivir? Te regalo, te firmo acá el papel de tu vida. ¿Cuánto querés vivir? ¿80 años? ¿83 y 3 meses? ¿Cuánto? ¿100? Un poco más, bueno. Pero a los 50 te pisa un camión. No, ¿cuánto querés vivir? ¿100 años? ¿Querés vivir 120 años? 120. ¿Alguno sabe de matemática acá? Hay ingenieros en la sala. 120 dividido infinito, ¿cuánto da? Cero. Estamos viviendo este espacio de dolor, de sufrimiento, de angustia, de preocupación por la plata, de preocupación por nuestro nombre, de ocupaciones intrascendentes, es el 0% de nuestra existencia. Dada por Dios, ¿no? En una ruleta mágica en la que te eligió a vos. ¡Qué tremendo! Vemos esta magnitud de situación y no empieza a tomar otra perspectiva nuestra doméstica situación de aquí y ahora. Nuestro dolor duele, ¿sí? Y nuestra angustia pesa. Pero cuando entendemos que estamos en las manos de Dios, que Él es nuestro todo en este suspiro, Bueno, es como que confiamos y encaramos la situación desde otro lugar, ¿no? Ahora, pará, somos todos seres humanos. Y esto lo planteábamos hace un par de clases atrás, veníamos teorizando, ¿no? Y trabajando el tema de Romanos, y en un punto llegamos a esta cuestión intrínseca del ser humano de el ser y el deber ser, ¿no? Todo esto lo sabemos. Te puede llegar a durar como emoción hasta las 3:30. Específicamente a mí me va a durar hasta las 4:15 de la tarde cuando empiece a jugar San Lorenzo. Y voy a dejar de confiar en Dios y voy a confiar más en el devenir de las situaciones, del juego. Y de la confianza que tengo en que Tinelli haya hecho lo que tenía que hacer para que podamos ganar. Pero fuera de esto, enseguidita, ¿no te pasa? A mí me pasa. Escuchó a Julio hablar sobre la resurrección. Digo, loco, a mí no me van a comer los gusanos. Es un paso. Y en ese instante soy feliz, mi vida tiene otro sentido y levanto un cántico nuevo, ¿no? Cuando hablo de cántico nuevo, hablo de una nueva construcción de la realidad que me digo a mí mismo y que le digo a Dios. Pero a los 10 minutos vienen los problemas y todo esto se empieza a bajar la espuma. ¿Se acuerdan cuando hace algunos domingos atrás predicábamos sobre Ageo y decíamos, ¿no? Dios los mandó visión, los sacó de Babilonia, el rey los mandó con carta, los tipos iban caminando y se tenían que agachar, todo llega, vienen dos, les dicen dos cosas, se les frunció el espíritu y se fueron cada uno y dice la terrible sentencia de abandonaron la construcción del templo y se fueron cada uno a construir sus casas. Y pasó el tiempo así, no fue que dijeron, les agarró una angustia, una depresión y después se les pasó. Hasta que no vino el profeta y les recordó la escala. Dios es todo y vos sos un suspiro. ¿De qué le podés tener miedo? Por eso Pablo dice, sin embargo, de todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, ni que la vida, ni que la muerte, ni que el hambre, ni que el problema, ¿por qué no te van a separar? ¿Porque sos Highlander? ¿Porque sos Iron Man? No. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Estamos escondidos en la mano de Dios. A partir de ahí, que son muchas palabras religiosas, pero digo, a partir de ese instante va a venir el dolor, va a venir la angustia, sí, pero desde la mano de Dios. Entonces, hablábamos de esta realidad y que a veces nuestra vida sabemos todo esto y nos cuesta aplicarlo, ¿sí? Este ser y deber ser, ¿no? Yo sé que debo ser un tipo de fe, sé que estoy en la mano de Dios, sé que soy eterno, pero a mí me duele la situación. Me duele la angustia de la muerte de mi primo, segundo esta semana, y no entiendo, y se me llena el alma de preguntas, y sin embargo, perdemos el rumbo. Vuelvo a invitarlos a esto, aceptar nuestra realidad. Nosotros somos aquellos que por el pecado, imagínense que Dios nos crea, nos sopla aliento de vida, nos impregna su espíritu, su imagen en nosotros, y nosotros, vía la sucursal Abraham, caminábamos todas las tardes con Dios charlando, en medio de un hermoso paisaje, ¿sí? Tomándonos una caipirinha con Dios, todas las tardes. Decime si ese no es el mundo ideal. Y entre toda esa maravilla, había una sola orden que no había que hacer. Una sola cosa que no tenía. De aquel fruto no comas. ¿Qué fuimos a hacer? Que somos cabezones, ¿eh? O sea, vos decime, si yo te doy ahora toda tu existencia, te digo, ¿sabes qué? A partir de mañana, todas las tardes, a las 6 de la tarde, baja Dios y camina con vos por el parque del que te guste a vos, ese lugar que vos conociste, que es tu lugar en el mundo. Todas las tardes a las 6 de la tarde, y charlas con Dios. Y después el resto del día lo único que te tenés que hacer es administrar la creación. ¿Vas a ser tan gil de ir a ser lo único que te dijeron que no? Bueno, la Biblia nos enseña que a partir de la sucursal Abraham, todos nosotros hacemos eso. Entonces está en nuestra naturaleza. Pero yo creo que lo que Dios nos está diciendo, y con esto termino, lo que Dios nos está diciendo desde hace un tiempo, ahora, es recordemos que aunque somos así, por el pecado que habita en todos nosotros, desde que somos, como decía Julio, seres humanos, venimos del humus, ¿sí? Criaturas de Dios, como somos así, y estamos condenados a autofallarnos continuamente. Cada uno conoce sus secretos y conoce sus debilidades. ¿Y cuántas veces dijiste, gracias Dios por tu palabra y ahora soy un ser nuevo? Te dura 15 minutos, 20 con toda la furia. Y de pronto te ves a vos mismo cayendo en el mismo barro cenagoso. Pero ¿sabes qué? Desde hace un tiempo esta parte de lo que Dios nos está hablando es de escalas, es de magnitudes. Y como el capítulo 6 de Romanos, de oposiciones. Tu vida te habla de muerte y Él te habla de vida eterna. Tu vida te habla de muerte y Él te habla de resurrección. Tu vida te habla de sinsentido y Él te habla de un sentido, un llamado. Tu vida te habla de la incapacidad y Él te habla del poder de Dios. Baja, ¿vieron el Salmo? Va, se abren los cielos, toca las montañas, que bajen los rayos, ponelos en retirada. Y vos no podés ni siquiera con la debilidad de que mi doctora me dijo que tengo que cuidarme por el colesterol y me escondo a la noche como si fuera un vil ratón para comerme una cucharada de dulce de leche. Qué bárbaro, loco. Pero Él pone a tus enemigos en retirada. Mi amor, no lo hago, era un ejemplo nada más. Hermanos queridos, nos planteamos durante un tiempo de nuestra congregación, de nuestras personas, de nuestra sociedad, donde estamos continuamente rozando la muerte, rozando el sinsentido, rozando el despropósito, rozando lo efímero. Y entre todo esto, Dios se pone como un gran boxeador en el centro de la escena y te está recordando que desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad, por medio de Jesucristo, su muerte y su resurrección, Él te llamó para darte una nueva vida. Y aunque caigas, Él te capacita. Y aunque vuelvas a tropezar con la misma piedra, Él está ahí para levantarte otra vez. ¿Por qué? Porque esto es solo el 0% de tu existencia. Entonces, hermanos, a la luz de todo esto, lo que los invito a ustedes y a mí mismo es a levantar cada día desde nuestro barro, desde nuestra sombra, desde nuestro ser, un suspiro, una canción nueva. Una palabra nueva, una realidad nueva que será tomada por Dios, ¿sí? Esa imagen que está allá. Después averigüen quién fue, pues es una señora, miembro de la comunidad, a quien sus amigos le regalaron este vitró una vez muerta, ¿sí? Pero ahí estamos, con la Biblia abierta, con una palabra nueva, ¿sí? No importa lo que viene. Como dice Pablo, vendrá el sufrimiento, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo, la alegría, la felicidad. Vendrá. Está adelante, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nada, nada, nada, porque desde antes de la fundación del mundo Él te predestinó para estar en comunión con Él, nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, llenos de esperanzas y de alegría, cantamos una canción nueva. Y me gusta esta canción que le pedí a los chicos que cantaran y que la vamos a cantar de vuelta, porque dice: gracias por este nuevo día, gracias porque amanece al fin, gracias porque tú cargas nuestras penas sobre ti, gracias por cada buen amigo, gracias por darnos tu bondad. Sí, que vaya viniendo el grupo. Gracias porque podemos, por tu ejemplo, perdonar. Gracias por el trabajo diario. Gracias por darnos un hogar. Gracias por darnos alegría y de poder cantar. Gracias por nuestras penas. Gracias por nuestra soledad. Gracias porque tu mano nos conduce al caminar. Gracias por darnos tu palabra, tu fidelidad, que nos enseñaste a amarnos de verdad. Gracias porque has venido al mundo. Gracias por nuestra salvación. Gracias porque podemos darte gracias, oh Señor. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias. Gracias porque podemos darte gracias. Desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad, por el amor de Jesús derramado por cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Amén.